Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 236 del Rincón del Fanático. Y les quiero dar la bienvenida a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Roberto, muy buenas noches, encantado de estar contigo acá en esta nueva edición del programa. Gran placer pues compartir esta nueva edición. Y bueno, también pues aprovecho para darle la bienvenida a nuestro amigo y colaborador Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Iván, buenas noches Roberto y buenas noches a la audiencia. Encantado de estar aquí nuevamente. Bueno, esta es tu casa. Muy bien. Pues señores, vamos a las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, Iván, a ver, platícanos qué traes en esta ocasión. Bueno, como decimos aquí vulgarmente en nuestro país, pues decimos un popurrí de noticias, ¿no? Bueno, que vamos a ir hablando en la medida en que el programa vaya transcurriendo, pero bueno, dentro de esos tópicos, pues estaremos tocando béisbol, que está muy interesante, estaremos hablando un poco, bueno, haciendo mención, porque obviamente no es mi especialidad, pero bueno, hablar de lo que fue la final del Tour de Francia en ciclismo, que bueno, mucha gente a lo mejor está interesada en saber algo de esto, que poco lo nombramos, pero bueno, este es un evento que bueno, a nivel de ciclismo yo creo que es de los más importantes del mundo, y en el que bueno, hay unos paisajes espectaculares, la competencia es muy bonita, y bueno, pues vamos a hacer una breve mención sobre esto, pues. Y bueno, y temas que vayan surgiendo pues a raíz de la en lo que vaya pues en el programa, iremos hablando de otras cositas en lo que vayamos pues produciendo. Ángel, por ahí, ¿qué tienes tú? Sí, bueno, tengo algunas cositas, sobre todo de béisbol. En béisbol tenemos, esta es la semana importante en el tema de trades, porque el 31 de julio, hay que recordarlo, es el trade deadline, y entonces, bueno, hoy se produjeron trades, ayer también, y lo tiene por venir, vamos a tener trades importantes, creo yo, y entonces bueno, traía un poquito hablar de los trades que se produjeron y los que yo creo que se van a producir, por lo menos la necesidad de los equipos más importantes. Tengo aquí también un tema que había quedado pendiente de nuestro último podcast, que habíamos hablado de las ligas menores y el salario. Yo les debía, bueno, cómo estaba el gap entre lo que gana un jugador de ligas mayores y un jugador de liga menor, entonces eso se lo tengo acá. Lo otro que tengo que tiene que ver con eso, porque el tema salarial pasa por el arbitraje, entonces tengo lo que se llama la regla del Super 2, que se lo quería comentar brevemente. Y entonces, bueno, en el tema del balompié, si da tiempo, pues quería hablar un poquito de la novela del verano, que es lo del jugador Neymar. Ah, muy bueno, excelente. Me encantan los 31 de julio, porque todo lo que es trades me parece estupendo. Que por cierto, tengo unos trades muy buenos, que también los vamos a comentar. Y bueno, el mundo es un trade, señores, hay que hacer trades. Okay. Roberto. No voy a hablar de tus trades, pero bueno, yo traigo el análisis de la división del sur de la Nacional de la NFL, a petición tuya, Iván, de la misma manera, gracias, que lo hicimos la semana pasada. Quiero que platiquemos de lo irónico y lo ilógico que es lo que mencionaba Ángel del traspaso de Neymar al Paris Saint-Germain y todo lo que conlleva, y obviamente seguirles en en sus noticias, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, también hablaremos del debut de James Rodríguez con el Bayern Múnich, que eso tiene una nota aparte, que bueno, también lo hablaremos en su momento cuando toquemos el lado del fútbol. Así que bueno, vámonos a un corte y venimos de lleno ya con las noticias. Perfecto, ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático, señores. Un placer para mí, pues, bueno, decirles que vamos a empezar ya con las noticias. Y, por supuesto, vamos a darle cabida al béisbol, que creo que siempre, pues, es un deporte que nos gusta mucho y que siempre salen noticias frescas. Y bueno, vamos a hablar en esta oportunidad un poco de lo que son los trades de... que van a llevarse a cabo antes del 31 de julio, inclusive, y bueno, de los que se han hecho, los que están por venir y lo que cada equipo pues estaría necesitando en su roster para obviamente venir fuerte para lo que resta de la temporada. El tiempo pasa muy rápido, ya prácticamente vamos a entrar en agosto, bueno, que es un mes bastante, bastante caliente a nivel de pelota, y bueno, vamos a ver qué es lo que puede suceder. Ángel, bueno, nada, vamos a entrar ya entonces en materia y te cedo la palabra. Ok, esta semana que está empezando, pues es clave porque, como todos sabemos, el 31, el lunes de la semana que viene, termina entonces la oportunidad para que los equipos hagan trades entre ellos sin pasar por la lista de waivers. Después del 31 pueden hacerlo, pero pasando por waivers, que eso es un procedimiento ya pues más complicado. Entonces los equipos prefieren llegar a acuerdos entre ellos para, por un lado, como hemos dicho en otras oportunidades, los equipos contendientes tratar de tapar algún hueco, algún jugador que se les haya lesionado o alguna posición que les haga falta mejorar porque no tienen buen rendimiento en esa posición. Y entonces, a cambio, pues tienen que entregar usualmente prospectos de las ligas menores. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Hemos estado viendo en los días anteriores y lo vamos a ver con mucho más intensidad en esta semana que está empezando hoy. Entonces, bueno, si hacemos un paneo un poquito así a vuelo de pájaro por las divisiones, podemos decir de que en la Liga Americana del Este, pues el líder, que es Medias Rojas de Boston, sorpresivamente para mí y sorpresivamente para muchos, no movió ficha en cuanto a la necesidad prioritaria que ellos tenían, que era la tercera base. No movió ficha en términos de que no hizo ningún trade. Lo que hizo fue que subió a su principal prospecto de las ligas menores, que es el dominicano Rafael Devers, el cual inmediatamente lo agarró para el fantasy, debo decirlo. Entonces, debo hablar un poco de este muchacho que, según los reportes de los scouts y según lo que ha hecho en ligas menores, es muy buen bateador, bateador zurdo, bateador de poder y que también puede batear para promedio. El problema de él es que todavía no es muy bueno la defensiva. Y en la tercera base, pues entonces, para, sobre todo si vas a jugar liga grande, pues tú tienes que que tener una eficacia defensiva. Él tenía un promedio de fildeo alrededor de los 920, que para un tercera base de Grandes Ligas es poco. Entonces, bueno, si logra corregir ese detallito, pues los Mediarrojas de Boston van a tener ahí un tercera base, no solamente para ahora, para la pelea del banderín, sino pues en los años venideros. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que no hagan nada esta semana, de que confíen en su prospecto, que el prospecto le pegue la presión y que el prospecto no pueda con el trabajo y lo tengan que bajar. Y entonces quedarían en una situación precaria, como estaban hasta el momento, pues que no han tenido una buena producción ofensiva por parte de su antesalista. Entonces, por eso es que algunos periodistas están diciendo de que los Mediarrojas están interesados en el shortstop de los Rojos de Cincinnati, Zach Cozart. Zach Cozart se puede declarar agente libre este mismo año y por eso los Rojos lo están ofreciendo a cambio de prospectos. La idea sería entonces, si Boston contrata a Cozart, ellos pasarían al jugador, ¿cómo se llama? Devers. No, al jugador del shortstop. A Sander Bogaerts. A Bogaerts, gracias. Pasaría a Bogaerts a jugar la tercera base y Cozart se encargaría de las paradas cortas. Ese sería el movimiento, pero por ahora no han dicho, esta boca es mía, en términos de que vayan a hacer eso. Eso es algo que los periodistas sacan, porque bueno, buscan por aquí y por allá, tienen sus fuentes internas del equipo que le dicen así, digamos, confidencialmente algunas cosas. Pero eso es lo que tengo hasta el momento del equipo de Boston. El equipo de Boston no necesita mayor ayuda en lo que es picheo, tiene una buena rotación abridora, tiene un buen bullpen. Debo hacer un inciso en este momento porque la rotación abridora está encabezada, como todos sabemos, por el as Chris Sale, que fue el abridor del juego de las estrellas. Y Chris Sale tuvo un récord esta semana. Chris Sale llegó a su ponche número 200 y se unió a un trío de inmortales que están en el Salón de la Fama. Estos nombres: Nolan Ryan, Randy Johnson y Pedro Martínez. Wow. Son los únicos pitchers en la historia en llegar a 200 ponches en 20 salidas o menos. Que eso fue lo que hizo Chris Sale esta semana. Wow. Entonces, bueno, con esto que ha logrado, pues podemos estar en vista de que puede estar en peligro el récord de ponches de todos los tiempos, que lo tiene Nolan Ryan en el béisbol moderno. El récord es de 383 y bueno, ya el amigo Sale tiene 200 en media temporada. Entonces, bueno, dependiendo de las salidas que le vayan a tocar, dependiendo de cuántos innings lo deje lanzar el manager, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas, normalmente cuando están aproximándose los playoffs, los managers cuidan mucho a los lanzadores, pues entonces pudiéramos estar viendo una situación donde el amigo Sale amenaza el récord de Nolan Ryan. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. De esa misma división podemos hablar de los Yankees de Nueva York. Siempre hay que hablar de los Yankees porque siempre están muy, muy activos en el mercado. Ya los Yankees movieron ficha. Ellos contrataron a el amigo de Robertson. Robertson, que ya fue cerrador con ellos en una oportunidad, lo volvieron a traer para ayudar en el bullpen. Un bullpen que ya era fuerte con la presencia del cubano Chapman y también en el octavo inning del Inmetance. Entonces, reforzaron mucho más con la presencia de Robertson y se trajeron también a Todd Frazier, que es un jugador que puede jugar la tercera base y puede jugar la primera base. Entonces, si dejan a Frazier en la tercera, pues entonces necesitan un primera base, porque no tienen un primera base, digamos, de categoría, ¿no? Después de que se fue Mark Teixeira, pues entonces no han tenido un primera base de postín. Bueno, pero pueden usar a George ahí también, ¿no? En primera base, a novato. El muchacho es más que nada outfielder, ¿no? Ha jugado la primera base, pero esa no es su posición. Okay. Entonces, bueno, hay algunos periodistas que están hablando de que los Yankees están interesados en el cubano que pertenece a los Atléticos de Oakland, Yonder Alonso. Yonder Alonso sí es un primera base, digamos, de categoría, que juega ahí todos los días. Y, pues entonces, este bateador zurdo, y que bueno, el Yankee este año pues pudiera aprovechar esa distancia corta que hay en el right field. Ok, entonces bueno, esa es la situación con respecto a los Yankees de Nueva York, y también necesitan, que eso sí es muy importante, un pitcher abridor, porque a ellos se les lesionó, que hay que hacerle la Tommy John, ¿cómo que se llama? ¿A quién? ¿Si Sabatia o no? Ah, no, no, ese otro no, yo. El dominicano. Bueno. Ah, sí, ya, sí. Sí, el dominicano. Ahorita no lo tengo, sí, sé de qué me estás hablando. Michael Pineda, gracias. Entonces, Michael Pineda, que era uno de los hombres con los que estaban teniendo mejor resultado en la rotación abridora, pues entonces nada, que hay que hacerle la Tommy John. Y entonces se pierde toda la temporada. Entonces, ¿quién va a ser el reemplazo de Michael Pineda en la rotación? Hay muchos nombres que se están manejando. Uno es el as de los Atléticos de Oakland, Sonny Gray, que está en el mercado. Y es un pitcher estelar y que muchos equipos van a pujar por él. El otro es, el otro era, ya hoy fue contratado por Minnesota, el mexicano Jaime García, ya entonces García no va a ir para Yankee Stadium. Pero bueno, hay varios nombres ahí en cartera, pero lo que sí estamos seguros es que los Yankees van a mover fichas, y ellos sí tienen en este momento, por todas las negociaciones que hicieron hace 2 años y el año pasado, tienen muchos prospectos de calidad en las ligas menores que pueden ofrecer. Entonces, estén seguros de que esta semana los Yankees van a mover fichas nuevamente y van a hacerse de un lanzador abridor de categoría. El otro nombre que está sonando mucho es el de Yu Darvish, el japonés de los rancheros de Texas, unos rancheros de Texas que están totalmente eliminados, prácticamente eliminados, no matemáticamente, pero sí están prácticamente eliminados en esa división, que todavía pudieran pelear por el wild card, pero pareciera que no va a ser el caso. Entonces, bueno, pero te digo una cosa, después del desastre de Tanaka, yo dudo que vayan a contratar otro japonés, y Darvish ya pasó su mejor momento. Entonces, me parecería un poco desacertado pues tratar de buscar ese. Yo miraría más bien por ejemplo por Sonny Gray. Me parece que es un movimiento más sensato. Pero bueno, eso lo sabrán ellos, ¿no? Me imagino. Sí. Okay. Vamos a pasar de división. El equipo, para ahorrar el tiempo, me voy a dedicar a los equipos contendores que están por ganar la división, porque yo creo que ni Tampa Bay ni Baltimore deben estar pensando en otra cosa que no sea el wild card, aunque tampoco, Tampa Bay está ahí pegadito. Perdón, ni tampoco en remontar Ángel, eso tampoco los Orioles pueden no. Hacer. La remontada va a ser para el wild card, ya lo vas a ver. Ok, entonces el equipo en la división central, el equipo de los Indios de Cleveland ha estado sufriendo la presión de los Royals de Kansas City, que es el equipo más caliente de esa división, y que hace apenas un mes nosotros estábamos hablando que Kansas City era una decepción y que había ganado la Serie Mundial hace 2 años y que este año pues no había para ninguna parte. Bueno, pues Kansas City está ahí, está apenas hoy a juego y medio del primer lugar. Y entonces los Indios de Cleveland han tenido una serie de problemas, los bates de ellos no han rendido como ellos estaban esperando, ni Carlos Santana, ni Francisco Lindor, ni Michael Brantley, ninguno de ellos está bateando bien. Entonces ellos necesitan urgentemente un bateador, sobre todo si es un outfielder. Hay varios outfielders que pudiera servirle a los Indios de Cleveland. Uno pudiera ser Jay Bruce de los Mets de Nueva York. Ellos estaban esperando a J.D. Martínez, pero J.D. Martínez se fue a la Liga Nacional, se fue a los Diamondbacks. Y entonces, bueno, pudiéramos estar viendo nuevamente, esto ya es en el infield, pudiéramos estar viendo de nuevo al venezolano Rubén Cabrera vistiendo el uniforme de Cleveland, que él en una oportunidad jugó cuando él llegó a las Grandes Ligas, llegó con el equipo de Cleveland. Entonces se está hablando nuevamente de Drubal Cabrera como un comodín para el infield. Ellos si tienen a sus lanzadores saludables, no tienen mayor necesidad de pitcher abridor, pudieran estar buscando un relevista, eso sí, y hay varios relevistas interesantes en el mercado. Ok, el equipo de Kansas City, por el otro lado, sí necesita un pitcher abridor. Ellos son uno de los que ha estado apostando más por Sonny Gray, también están metidos en lo de Yu Darvish, entonces ahí pudiéramos estar bien. Minnesota, que es el otro equipo que está ahí en la pelea, ya movió ficha, como le dije, contrató al zurdo de Bravos de Atlanta, Jaime García, a cambio de unos prospectos, y bueno, no es un equipo que tenga mucho que ofrecer, entonces yo creo que ellos ya se van a quedar tranquilos con ese movimiento. Los Astros de Houston necesitan para... básicamente ellos lo que tienen es que tener sano a sus abridores. Ellos ya están recuperando para este fin de semana a su as Dallas Keuchel, que ha estado en la lista de lesionados, pero ya ha hecho un par de aperturas de recuperación, y entonces ya está casi a 100%. Entonces, volviendo a Keuchel, ya recuperaron también a Lance McCullers, recuperaron a Colin Mahieu, y tienen a Mike Fierce, que ha hecho un buen trabajo. Y Charlie Morton. Y también, entonces la rotación de Houston no es un problema. Ellos pudieran estar buscando un pitcher relevista para blindar un poco más el bullpen. Eso pudiera ser una de las cosas que hagan. Y lo otro que pueden hacer es buscar un shortstop para cubrir el hueco que les ha dejado la lesión de Carlos Correa. Si bien ellos tienen un colchón bastante, bastante grande, en este momento tienen 17 juegos de ventaja sobre el segundo lugar. Entonces, es muy, pero que muy difícil que Houston no gane esta división. Pero bueno, igual necesitan, ellos tienen ahí a Marvin González, que ha hecho un buen trabajo como utility, pero pudieran estar, a mí no me extrañaría, por ejemplo, que Houston contratara a Cosart para jugar el shortstop, si al final Cosart no se va para Boston. ¿Okay? De los demás equipos, bueno, los Angels yo creo que no tienen hay nada que buscar en esa división más. A 17 y 21 juegos. Muy lejos. No, pero me estoy fijando en el Wild Card, ¿no? Wild Card sí, bueno, Wild Card sí, pero el Wild Card, yo ahí el mejor equipo que veo con cara de Wild Card es el de los Marineros de Seattle. El Marineros de Seattle tiene un buen equipo, tienen buen picheo, tienen buena ofensiva. Tienen a Cano, veteranos como Cano, Nelson Cruz, que están los dos saludables y están bateando bien. Félix Hernández ya regresó y regresó en buena forma. Entonces, yo creo que ese equipo de Seattle es uno de los que hay que tener en cuenta para los Wild Card. Pero bueno, hablando de los líderes de división, vamos a pasar a la Liga Nacional. Y entonces, el equipo de Washington, habíamos dicho de que lo que necesitaba era un cerrador y todavía no lo tiene. Todavía no lo tiene, entonces a mí no me extrañaría que uno de los cerradores que están por ahí, que pueden cambiar de equipo, como por ejemplo el cerrador de los Mets, Reed, como el cerrador de Miami, J. Ramos, el problema de esos dos es que son de la misma división. Entonces, normalmente tú no haces trades con equipos de la misma división, pero bueno, dado que los Mets y Miami han tenido esta temporada decepcionante, pudiéramos ver esa situación. Washington hizo un trade donde trajo un par de relevistas, pero son más bien relevistas para los innings intermedios, no son relevistas para cerrar. Entonces, eso es lo que hace el equipo de Washington, que por el otro lado tiene una lesión importante que se produjo el día de ayer. Se le lesionó su as, Stephen Strasburg. Todavía no hay noticias de cuál es la lesión de Strasburg ni cuánto tiempo va a estar fuera. Entonces, ahí pudiera ser, dependiendo de cuánto tiempo va a estar fuera Strasburg, pudiéramos estar viendo que se mueva por un pitcher abridor. Y entonces ahí pudiéramos nuevamente las dos principales fichas del mercado, que son Sonny Gray y Yu Darvish, pudieran estar, uno de ellos pudiera ir hacia la capital de los Estados Unidos. ¿Cómo se lesiona este Strasburg? Es impresionante que no tiene una campaña que ese muchacho esté sano, ¿vale? Es impresionante. Sí, y él ya pasó por la tomillo. Sí, ya pasó por la tomillo. Hace un par de años. Ok, entonces el equipo de Milwaukee todavía está, bueno, ahí está, estira y encoge con Cachorro. Cachorro estaba anoche en el primer lugar, hoy perdió con los Medias Blancas, cayó medio juego por debajo de Milwaukee. Entonces, aquí hay dos contendores claritos por el primer lugar. ¿Qué necesita el equipo de Milwaukee? Lo que necesita la mayoría de los equipos. Necesita un picheo solvente, necesita un buen pitcher abridor. Los Cachorros de Chicago, bueno, tienen el mismo equipo básicamente del año pasado, y lo que necesitan es básicamente que sus principales bateadores, Chris Bryant, Kyle Schwarber, Anthony Rizzo, pues entonces que empiecen a batear de verdad como ellos pueden hacerlo, y que los pitchers como Arrieta y como John Lester pues pitchen como ellos están esperando que lo haga. Entonces, yo no veo a los Cachorros haciendo mayor cosa esta semana, a lo mejor me equivoco. Los demás equipos, Pittsburgh, San Luis, etcétera, deberían ser vendedores, sobre todo Cincinnati debería ser vendedor. Ojo que Pittsburgh todavía está a 3 juegos del primer lugar. Ellos pudieran no tirar la toalla, sino pueden decir, mira, yo voy con todo y voy a buscar el primer lugar. Porque el equipo de Pittsburgh es uno de los más calientes, el otro más caliente es el de los Cachorros. Pero Pittsburgh tiene 7 ganados en los últimos 10. Entonces, ahí tenemos el caso de Andrew McCutchen, que se puede declarar agente libre el año que viene. Entonces, mucha gente ha estado viendo a McCutchen como pelotero que es de las 5 herramientas, como un arma para hacer un trade importante. Entonces, si Pittsburgh todavía tiene aspiraciones, como yo creo que la debería tener, de poder pelear por la división, yo creo que se tiene que quedar con McCutchen. Si no, no se extrañen ver a McCutchen que cambie de uniforme la semana que viene. El equipo de los Dodgers es otro que ha estado cabalgando esa división, pero ayer se le lesionó nada más y nada menos que Clayton Kershaw. ¡Otra vez! ¡Oh, de verdad! ¡Uy, eso debe de doler! Sí, señor, yo estaba viendo ese juego y Clayton Kershaw salió en el segundo inning, después que no había permitido carrera. Y Clayton Kershaw salió por la misma lesión por la que salió el año pasado, que estuvo bastante tiempo fuera cuando era candidato, ustedes lo recuerdan, era candidato para ganar el Cy Young, y no lo ganó por esa lesión, porque no tuvo todas las aperturas que tenía que tener. Entonces, este año parece que va por el mismo camino. Las últimas noticias dicen que va a estar fuera alrededor de 6 semanas. ¿Pero cuál es la lesión? ¿Cuál es la lesión? La misma lesión del año pasado, es la espalda. Ah, la espalda. El año pasado era un disco de la columna que tenía una hernia en un disco de la columna. Entonces, dijeron de que esta vez no es un disco herniado, que es algo diferente, pero es de lo mismo, o sea, está ubicado en la espalda. Entonces ya pareciera que es algo crónico de Kershaw, que bueno, quién sabe si a lo mejor después en el receso invernal tengan que operar al bueno de Kershaw, que por cierto, hay que recordar, es el jugador que gana más en todo el béisbol. Con 35 millones y tanto, es el mejor pagado de todo el béisbol, no solamente de los pitchers y de los Dodgers, sino de todos los equipos. Entonces, bueno, es una baja bastante importante. Los Dodgers tienen también un colchón bastante importante, 10 juegos y medio sobre su primer rival de división, que es Colorado, pero no se pueden dormir. Y los Dodgers tienen el presupuesto y tienen prospectos para ofrecer, y yo estoy seguro de que los Dodgers van a mover fichas y van a pedir, aquí en este caso sí, un pitcher abridor. Entonces, yo no sé, yo estoy viendo al japonés Darvish en este uniforme, vamos a ver si me equivoco o no me equivoco, pero si no es Darvish, es Sonny Gray, uno de los dos va a venir a Dodger Stadium, Iván, eso es lo que yo estoy imaginando. Sí, y por otro lado, oye, San Francisco ha sido la decepción, o sea, de este equipo malísimo, muy mal esta temporada, los equipos de los Gigantes, que yo pensé que iban a ser contendores, y bueno, ha sido un año para el olvido. Bueno, pero contrataron al Panda. Ah, sí, con un contrato de ligas menores. Ligas menores, sí. La verdad es que el equipo de Boston todavía se lamenta de ese cambio. Esas son las últimas noticias, digamos, que tengo para compartirles, y Y en esto de la última semana de julio, pues bueno, siempre jugar un poquito a los adivinador, ¿no? Sí, entonces, no, claro, bueno, lo que yo adivino es eso. Yo adivino que Boston no va a hacer nada, se va a quedar con Devers. Yo digo que Yankees va a contratar un pitcher abridor. Yo digo que Cleveland va a contratar un outfielder. Kansas City va a contratar un abridor. Houston va a contratar un shortstop y quizá un pitcher relevista. Washington va a contratar otro pitcher abridor. Milwaukee, no tengo idea de qué es lo que vaya a hacer. Cubs, creo que no va a hacer nada. Y Dodgers, estoy seguro que va a contratar un abridor y se me huele que va a ser ayudarlos. Bueno, eso es lo que tengo para lo que tiene que ver con los trades. Ajá. Y tú dijiste que es bueno, no es bueno hacer trades con equipos de la misma división, ¿verdad? No, porque le estás dando armas a tu enemigo. Entonces, okay. Si por ejemplo, vamos a decir, te voy a decir un caso que conozco. Los Orioles de Baltimore. Los Orioles de Baltimore todavía tienen opción de wild card, pero es muy difícil. Está muy lejano el ganar la división. Entonces, ¿tú vas a estar dándole armas a Media Roja o a Yankees? No. Si tú vas a hacer un trade, tú tratas de hacer trade con equipos de otra división o con equipos de la Liga Nacional. ¿Ok? Entonces, se ha estado hablando de Zach Britton, se está hablando de cualquiera de los tres relevistas. De Brack, de Britton o de O'Day. Entonces, se ha estado hablando de que hay equipos, obviamente, como ya lo hablamos, de que está interesado en relevista. Entonces, cualquiera de estos relevistas pudiera estar ayudando a esos equipos que necesitan. Pero ya salió una declaración del gerente general diciendo de que no, que nosotros más bien vamos a comprar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos un pitcher abridor porque los pitchers abridores no han estado a la altura. Entonces, pudiéramos estar buscando, ya no vamos a estar buscando alguien tan importante como Sonny Gray o como Yu Darvish, pero pudiéramos estar buscando un pitcher de un que esté un escalón por debajo de esos dos. Y esa más una cosa de eso. Entonces, esa es la estrategia. Pues normalmente tú no haces trades con equipo de tu misma división porque eso va contra ti. Pues le está más a tu enemigo. ¿Okay? O sea que vamos a poner en nuestro equipo de fantasy, o sea, yo puedo hacer todas estas trades con Roberto, pues estamos en distintas divisiones, ¿verdad? No nos hacemos peso. Sí, pero lo que pasa es que Roberto ya está picado de culebra, entonces él no va a caer en un trade canica esta vez. No, le tengo el trade del siglo. El trade del siglo. ¿Sabes qué? Tú y Maduro nada más dicen puras. Mira. Te voy a hacer un trade frente a todos. Mira, te voy a hacer un trade frente a nuestra audiencia. Te voy a dar al novato maravilla Devers por Freddie Freeman. Ese es el trade del siglo. ¿Quién? Perdón. ¿Dijiste el novato, Roger Clemens? El novato maravilla Rafael Devers por Freddie Freeman. Así ahí le dejo Rafael Devers, que todavía no ha jugado su primer juego en Grandes Ligas. Pero es un prospectazo. Te lo voy a tomar por eso. Roberto, es un jugadorazo, es un prospectazo, ¿viste? Participo. No lo dudo. Digo, ¿eh? Para que tú lo dejes ir, significa que debe ser el peor jugador en tu roster. No, lo acabo de tomar. Lo acabo de tomar justamente porque es un prospectazo. Y acuérdate que los trades son hasta el 31 de julio, así que tienes que aceptarme este trade antes que se acabe el plazo. Muchas gracias, Iván, muchas gracias. No. Pues, oye, cambiando un poco el tema, pero yendo a la misma línea, Ángel, ¿cuándo es la fecha límite para trades en la quiniela? En la quiniela yo lo tengo, yo creo que lo puse igual 31 de agosto, ya te voy a revisar eso. ¿De agosto o de julio? No, yo lo puse 31. Dame un segundito, no lo quiero decir de memoria. No, pero es que los trades no se pueden quitar. Los trades tienen hasta que se termine la temporada. Eso no se puede. No. Claro. Son antes de que termine la temporada. Pero bueno, pero quién quita que haya algún movimiento, un trade desesperado. ¿Sabes por qué? Porque hay equipos que están eliminados. Y entonces tú puedes llegar a un acuerdo con ellos y hacer un trade poco honesto, digamos. Hey, dame a Aaron George, que yo te doy a Rafael Devers. Entonces el tipo, como está eliminado y es amigo tuyo, pues entonces lo hace. Entonces, ese tipo de trades no va. Y en el caso de que vaya, pues el comisionado tiene el deber de intervenir y entonces echar para atrás el trade. Y draft time, bueno, como este año Roberto va a ser comisionado. Perdón, el 27 de agosto. Okay, gracias. Última para trades es el 27 de agosto del 2017. Okay, antes de que cierre, que Iván, nada más déjeme decirles esto. No te voy a hacer un trade, Iván, simplemente por el hecho que te quiero quitar ese sexto lugar en el que estás, con el cual me voy a colar a los playoffs. Entonces, por supuesto que no te quiero dar nadie. Bueno, muy bien dicho, me encanta esa respuesta. Tengo 3 semanas consecutivas ganando, así que asústense. Ya me asusté, gracias. Bueno, otro tema importante de este mes de julio, que siempre pasa en el mes de julio, y ya le voy a explicar por qué, es que los equipos empiezan a subir a los prospectos. Media Roja acaba de subir a Devers, Media Blanca subió la semana pasada a Joan Moncada, y eso va a seguir ocurriendo. Entonces, ¿por qué eso ocurre en el mes de julio y no ocurre antes? Eso es por una cláusula, por una excepción, que se llama la regla del Super 2. ¿Qué es la regla Super 2? La regla Super 2 lo que quiere decir es que los peloteros Super 2 son aquellos jugadores que son elegibles para arbitraje salarial sin haber cumplido el mínimo de 3 años requerido de servicio en grandes ligas. Normalmente, tú cuando tienes ya 3 años de servicio, tú puedes optar al arbitraje salarial. Y normalmente, la mayoría de los peloteros lo hacen. Entonces, ¿cómo es este arbitraje salarial? Pues entonces, muy sencillo. Se nombra un árbitro que recibe la petición de aumento de salario de un jugador que dice, bueno, mira, yo estoy ganando tanto y yo considero de que por lo que yo he hecho en mis 3 años de servicio, debo ganar tanto más. Y entonces el equipo presenta también una propuesta. El equipo dice, bueno, yo le voy a dar un aumento de, qué sé yo, de 15%. Y entonces el jugador que aspira a ganar el doble, por decir algo. Entonces, el árbitro examina las dos propuestas, examina el rendimiento del jugador, los números que ha tenido, lo compara con otros jugadores parecidos, más o menos que tengan el mismo tiempo de servicio y que más o menos jueguen en la misma posición, y entonces compara los salarios y entonces decide por una de las dos propuestas, o la del jugador o la del equipo. No hay un punto medio, ¿ok? No hay un promedio, no hay nada de eso. O es lo que pide el jugador o es lo que ofrece el equipo. Entonces, eso puede ocurrir en la normativa existente ahorita, en el contrato vigente. Los jugadores pueden ser elegibles para arbitraje cuando tienen 3 años como mínimo, exceptuando esta regla que les acabo de decir, lo denominado Super 2. Entonces, ¿quién es un jugador Super 2? Un jugador Super 2 es aquel que tiene por lo menos 2 años y 86 días de servicio en grandes ligas. Y además de eso, está en el 22% de los jugadores que más tiempo tuvo en el roster de Liga Mayor entre jugadores con más de 12 años. Me explico. Tú agarras todos los jugadores que tienen por lo menos 2 años de servicio, le calculas o le haces una tabla con los días de servicio y entonces agarras el 22% percentil más alto y los jugadores que estén en ese bracket, en ese segmento, son los que se pueden considerar Super 2. Es decir, que no tiene que esperar a tener 3 años de servicio para poder acudir al arbitraje. Entonces, ¿qué hacen los equipos? Los equipos, para evitarse el tener jugadores Super 2, lo que hacen es que sacan la cuenta de los días de servicio del jugador, lo mantienen en las ligas menores, como eso es algo que el jugador no controla, ¿ok? Ellos lo suben a grandes ligas en el momento en que ya ellos están seguros de que no va a llegar a estos 86 días de servicio. Por eso es que 86 días es más o menos, si lo redondeamos, podemos decir que son 90 días, Entonces 90 días es como 3 meses, entonces abril, mayo, junio. Por eso es que a partir de julio es que ustedes ven todos estos prospectos subiendo. Es por esta regla de Superdome. Si yo soy un equipo y yo tengo un prospecto como Joan Moncada y lo subo en abril, lo subo en mayo, pues entonces cuando se me termine la temporada ya va a tener más de los 86 días de servicio. Entonces dentro de 2 años ya me va a aplicar por un arbitraje. ¿Me expliqué? Dios correcto. Mío, qué complejo, ¿eh? Voy a tener que volver a escuchar el podcast para entenderlo. Ok, lo que te lo explico más sencillo. La regla de Super 2 lo que te permite es, tú como pelotero, ir al arbitraje antes de los 3 años mínimo requeridos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quieren los jugadores, pero eso no es lo que quieren los equipos. Los equipos lo quieren tener el mayor tiempo posible sin arbitraje. ¿Por qué? Porque entonces ahí ellos le ponen el salario que ellos consideran o le pagan salario mínimo, que ahorita vamos a hablar de eso. Y entonces no tienen por qué estarle haciendo un aumento considerable, como normalmente es lo que ocurre en el caso de los arbitrajes salariales, sobre todo en el caso de los jugadores que son estrellas. ¿Okay? Entonces, esa es la situación. Entonces, el equipo le interesa tener al jugador el mayor tiempo posible en las ligas menores para que no entre en esta categoría de Super 2. Entonces, de esa manera lo va a tener 3 años bajo control. Entonces va a poder el jugador ir no a la agencia libre, porque eso es después, sino va a poder ir al arbitraje a los 3 años y no a los 2 años y tanto, que es como es lo que es la regla del Super 2. Entonces lo que hacen muchos equipos también es que cuando ven que un jugador ya va a ser una estrella, y eso fue en el caso de Mike Trout, lo suben después del periodo Super 2, pero inmediatamente le ofrece un contrato a largo plazo. Mike Trout nunca fue al arbitraje, por ejemplo, y tampoco fue al arbitraje, que yo recuerdo, Evan Longoria. Evan Longoria fue uno de estos que no quería el equipo de Tampa Bay ser Super 2, por eso lo aguantaron hasta el mes de julio, lo subieron en julio y entonces le ofrecieron un contrato. Y entonces lo tienen bajo contrato, pues una cantidad de años importante. Entonces, pero eso es, digamos, lo que son superestrellas. La mayoría de los equipos no le ofrecen contratos sino hasta después de que ya han pasado los arbitrajes y prácticamente están por declararse agente libre, que es cuando tienen 6 años de servicio. ¿Okay? Sí. Eso es lo que yo quería compartir con lo que tiene que ver con el Super 2. Ahora, ¿Por qué a los jugadores de ligas menores, que lo estábamos hablando el otro día, les interesa tanto poder subir al roster de 40? Bueno, porque la diferencia salarial, que es algo que yo tenía pendiente aquí, que me lo había preguntado Iván, la diferencia salarial es realmente abismal. Fíjense esta cifra. Un jugador de liga menor que entra, digamos, en liga rookie, en el primer nivel, está ganando $1,150 mensuales, 1,300 por clase A baja, 1,500 por clase A alta, en doble A se ganan 1,700 y en triple A se ganan 2,150 mensuales. ¿Okay? Esto es por la temporada, es decir, se le paga por el número de meses que dura la temporada. En el caso de las ligas menores, que debo recordar no tienen sindicato, a ellos no les pagan el periodo que están en el entrenamiento primaveral, ese periodo que normalmente es como de un mes, en ese mes ellos no perciben ningún tipo de salario. Lo de grandes ligas sí. ¿Okay? Pero entonces, estos salarios que yo le he dicho, les repito, desde 1,150 hasta 2,150. Y por comida se ganan $25 por día cuando están en la carretera. ¿Okay? Cuando están jugando en su ciudad, en donde viven, no les pagan comida. ¿Okay? Wow. Les pagan por su... ¡Qué miserable! ¡Qué miserable! Sí, ¿no? Sí, les pagan el hotel, eso sí se los pagan cuando viajan y se tienen que quedar, pues entonces le pagan el hotel, pero si están viajando a una ciudad cercana y se van a devolver, que hay que recordar que viajan en autobús, entonces simplemente duermen en el autobús. Entonces, la verdad que es una vida bastante difícil la que tienen los jugadores de ligas menores, que no están no tienen ningún tipo de convenio colectivo, no tienen la protección de un sindicato, no tienen una asociación de peloteros como sí tienen los de ligas mayores, los cuales ganan lo siguiente. Yo no sé si ustedes se recuerdan, al comienzo de la temporada yo les dije de que la asociación de peloteros había logrado un convenio laboral que lo firmaron este año. Eso se firmó después de que terminó la Serie Mundial, y ahí el sueldo mínimo de las grandes ligas subió de 507.500 a 535.000. Ese es el sueldo mínimo que ganan ahorita jugadores como, por ejemplo, Gary Sánchez o como Aaron Judge, están ganando este salario, $535,000. ¿Okay? Ese es el salario de entrada cuando tú estás en roster de 40. Entonces, si tú sacas la cuenta, 535.000, eso da alrededor de 60 y pico, casi $70,000 mensuales, contra 1.100 o 2.100 que gana en la Liga Menor. Entonces, ahí pueden ver cuál es el gap. El gap es realmente brutal. ¿Okay? Aparte de eso, todos los demás estipendios, que tú cuando estás en Grandes Ligas, llegas a los mejores hoteles, te pagan la comida, todo eso, viajas en avión, viajas en primera clase, el otro viaja en autobús y llega a un hotel de mucha menor categoría, aparte de que solamente te pagan $25 por concepto de comida cuando viajas fuera de tu ciudad. Entonces, bueno, como pueden ver, esto es una situación que yo creo que de alguna manera esto tiene que resolverse. Yo no sé si a través de la asociación de peloteros que hagan alguna presión, etcétera, pero lo que hemos tenido en la historia es que los equipos han estado muy reticentes a mejorar las condiciones de los jugadores de ligas menores, porque ellos dicen de que ellos tienen mucho dinero invertido, porque son muchos equipos y son muchos jugadores, porque tienen la clase A, tienen la rookie, la clase A que son dos niveles, la doble A que son dos niveles, la triple A. Entonces, cuando te pones a multiplicar todo eso, ellos dicen de que es mucho, es un costo que ellos no pueden cubrir. Entonces, bueno, debido a que estos jugadores no tienen sindicato, no han podido lograr un convenio que les favorezca y que les pague unos salarios realmente decentes, porque estos son unos salarios demasiado bajos. Existe un grupo que introdujo una demanda en un tribunal, lo que llaman en Estados Unidos un class action. Vamos a ver qué pasa con ese class action. Se han estado uniendo varios peloteros. Por supuesto que hay peloteros que tienen miedo a unirse ahí, porque entonces, bueno, dicen, bueno, si yo aparezco en el class action, a lo mejor me van a cortar, me van a votar, etcétera, y entonces me voy a quedar sin el chivo y sin el mecate, como decimos aquí en Venezuela, ¿no? Pero bueno, yo creo que alguien tiene que surgir, alguien tiene que arriesgarse, y los que se arriesgan son los que logran después. Yo me acuerdo en los años 70, pues cuando no existía la figura de la gente libre, hubo un lanzador que se arriesgó y que puso una demanda en un tribunal, y bueno, hoy en día los agentes libres es lo que ha llevado la inflación tan alta que tenemos en los salarios de Grandes Ligas, que bueno, un lanzador como Clayton Kershaw, que tiene, por supuesto, que todos los merecimientos, pero gana más de $35 millones al año. Entonces, eso no existiría si no hubiera existido alguien de que en el año 70 se arriesgó y metió una demanda a un tribunal porque él quería rescindir su contrato y el equipo no lo dejaba rescindir su contrato y quería declararse agente libre. Entonces, bueno, esas son las diferencias tan grandes que hay en el salario de un jugador de liga menor y un jugador de roster de 40. Por eso es que cuando un jugador de esto le dicen que pasó a roster de 40, bueno, bota la casa por la ventana y celebra, porque bueno, el brinco salarial es realmente bestial. ¿Okay? Wow, pero qué duro, ¿no? Imagínate, tenemos $25 para comer. No, si llega al hotel, 25. Yo creo que se roba el hielo, el pan y el azúcar para poder comer. Sí, no, y hay una circunstancia de que entonces, como lo que tienen son $25, pues tratan de comer lo más barato. Entonces buscan la comida chatarra y entonces tratan de compartir entre dos o tres, pues entonces, qué sé yo, las papas o lo que sea, y entonces no están bien alimentados muchos de ellos. ¿Okay? Porque con $25 al día, tú no puedes estar comiendo saludable y no puede estar comiendo ensalada ni nada de esas cosas. Pues entonces lo que se comen es la primera hamburguesa con papas fritas que consiguen por ahí. Claro. ¿Sí? Uf. Entonces, bueno, es una situación bastante, bastante parecida a la esclavitud, como pudiéramos decir, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, ya estamos en el siglo XXI y yo creo que ya la esclavitud se acabó hace tiempo. Entonces yo creo que esta situación en algún momento se tiene que resolver y tiene que ir a sus salarios para arriba. Y de alguna manera los equipos buscarán alguna retribución, pues aumentarán los precios de las entradas, aumentarán los precios de la televisión, yo no sé. Pero tiene que buscar una fórmula porque realmente es inhumano lo que está pasando en las ligas menores. Bueno, eso es lo que yo te debía, Iván, con el tema de los salarios. Así es. Mil gracias por eso. Bueno, y podemos entonces hacer un cambio aquí de 360 grados. Pensé que ibas a hacer un trade. No. En esto no. Bueno, vamos a hacer un salto al fútbol, que tenías por ahí también un comentario con respecto al movimiento de Neymar, que ha sido una cuestión muy mediática en estos días, y bueno, comentaros un poquito de qué se trata esto y cómo lo ves tú. Bueno, nosotros no habíamos terminado de salir, estoy hablando de los culés. Nosotros en el Barcelona no habíamos terminado de salir de la novela del verano, que era lo de Marco Verratti, que bueno, al final pues no se ha dado. Entonces, bueno, cuando empezó la otra novela, que fue lo de Neymar, y esto lo empezó, hay que decirlo, el papá de Neymar. El papá de Neymar es una persona que él dice que lo que está velando por los intereses de su hijo, lo que realmente está velando por los intereses propios, porque al él ser el agente de Neymar, él gana una comisión importante por cada una de las transacciones que su hijo pase de un equipo a otro. Entonces, ¿qué pasa con el caso de Neymar y qué pasa con todos los contratos del fútbol español? En el fútbol español hay cada vez que un equipo contrata a un jugador, existe una cláusula que se llama la cláusula de rescisión, que es una cláusula que le permite al jugador comprar su contrato, es decir, salirse del contrato, rescindirlo, antes de su vencimiento, ¿okay? Mediante el pago de una compensación al equipo. Entonces, esto se hizo porque anteriormente, esto fue hasta los años 80, en el fútbol español había también una especie de esclavitud que tenían los futbolistas, en este caso, con respecto a sus equipos, que los equipos podían, cuando se iba a vencer un contrato, ellos lo podían renovar automáticamente, nada más dándole un aumento de sueldo del orden del 10% al jugador. Entonces el jugador no tenía opción de irse para otro equipo, ¿okay? Eso ocurrió hasta los años 80. Entonces, en los años 80, hubo un decreto, aquí se metió en este caso el gobierno español. El gobierno sacó un decreto donde obligaba a los equipos a darle la opción a los jugadores de rescindir los contratos y, eso sí, mediante el pago de una cláusula compensatoria, que en este caso es para, como dice la palabra, pues para compensar al equipo por el hecho de no tener al jugador el resto del tiempo. Entonces, esa cláusula de rescisión, lo que hacen los equipos que tratan, cuando son jugadores de la categoría Neymar o de Messi o de Cristiano Ronaldo, tratan de ponerle una cláusula de rescisión muy alta para que no sea fácil para el jugador irse, por un lado, y para que no sea fácil para otro equipo venir y pagar esa cláusula, porque normalmente lo que hacen es que el jugador no tiene el dinero o no quiere destinar el dinero para pagar la cláusula. Entonces el equipo que lo está contratando es el que pone el dinero, pero es como que el jugador lo estuviera poniendo, porque vamos a decir, el jugador tiene que apersonarse en la oficina de la liga y decir, bueno, mira, aquí está el cheque o aquí está la transferencia bancaria, yo estoy pagando mi cláusula, rescíndeme el contrato, ¿okay? Entonces, eso es normalmente lo que pasa. Pues los equipos son los que pagan y el jugador hace como que estuviera pagando. Entonces, ¿qué pasa en este caso? El Paris Saint-Germain ha entrado en negociaciones con el padre de Neymar, porque el padre de Neymar, en el caso de que haya que pagar la cláusula de rescisión, que asciende a 222 millones de euros, más impuestos, ¿okay? Porque hay que pagar un impuesto que llevaría esa cláusula, lo que hay que pagar en total son como 260 millones de euros. Entonces, en el caso de que esa transferencia se dé por el porcentaje que gana este señor, el padre Neymar, por comisión, está por el orden de los 40 millones de euros. ¿Okay? Entonces, este es un señor que simplemente, bueno, esta no es la primera vez que lo hace. Desde que Neymar está aquí, pues todos los años ha estado amenazando con... El año pasado era que lo iba a llevar para el Real Madrid, y este año es que lo va a llevar para el Paris Saint-Germain. Entonces, hasta el momento lo que hay es lo que ha dicho el propio Neymar, que él está muy contento en el equipo. Él, como decimos nosotros, habló en el campo, en el juego del sábado, metió dos goles, uno de ellos muy bonito, y lo celebró con sus compañeros. Parece que los pesos pesados del vestuario, lo que es Iniesta, Piqué y el propio Messi, hablaron con él y lo convencieron. Y bueno, el propio Piqué tuiteó una foto con él diciendo se queda. Entonces, eso es lo último que hay. El tuit de Piqué, que bueno, Piqué de alguna manera hace casi que de presidente, ¿no? Aquí hay muchos que le dicen el presi Piqué. Entonces, eso es lo que hay. No hay nada oficial por parte de Neymar que haya dicho yo no me voy. No hay nada oficial en el sentido de que no ha llegado, como habían dicho algunos medios de Madrid, que habían dicho que el miércoles de la semana anterior iban a llegar los parisinos con el cheque, iban a pagar la cláusula. No hay nada de eso. O sea, mientras tanto el jugador está con nosotros, está haciendo la pretemporada en Estados Unidos, ya ha jugado frente a la Juventus, ahorita va a jugar frente al Real Madrid y frente al Manchester United. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo decir. En el caso de que, si ustedes me preguntan a mí, bueno, ¿qué es lo que tú prefieres? Bueno, yo preferiría que se quedara, porque obviamente el jugador forma parte de un tridente que es el mejor tridente que tenemos en la historia del equipo, por no decir el mejor tridente del mundo, que eso va a levantar roncha en cierto contertulio de este podcast. Entonces él forma parte de ese tridente que a mí no me gustaría que se rompiera. Pero si el tridente se rompe y entra todo ese dinero, pues bueno, ahí va a haber dinero para fichar dos y hasta tres jugadores de primer nivel. Porque entonces ahí sí nosotros podemos voltearnos y entonces irnos, ¿por qué no? Podemos irnos al Real Madrid y pagar la cláusula de Isco, que todavía no ha renovado. Podemos pagar la cláusula de algún otro jugador, podemos ir al Atlético de Madrid y pagar la cláusula de Griezmann, etcétera. O sea, podemos hacer muchas cosas en el mercado que no lo podíamos hacer con el presupuesto que teníamos hasta el momento. Entonces, esa sería la segunda opción. Si entra el dinero, bueno, ahí pueden entrar dos y hasta tres jugadores de primer nivel. Pero yo preferiría que no fuera así. Yo preferiría que él se quedara y bueno, y que siga el tridente como lo tenemos hasta el momento. Esa es la situación de Neymar, Parma. A ver, antes de que te arranques, Iván, nada más les quiero decir unas cosas y quiero sustentar lo que les voy a decir con base en esto. El Barcelona acaba de obtener en su año fiscal un récord de 770 millones de euros, ¿sí? Si por algo vendieran a Neymar y pagara el Paris Saint-Germain estos 220 millones de euros, estaríamos hablando casi como de un 23% de los ingresos que ha tenido el Barcelona de otras cosas. Sería el mejor business que pudo haber tenido el Barcelona en cuestión de ingreso, no así de que se le fuera un jugador. Pero mi comentario es, se me hace una estupidez que un equipo como el que sea pagara esa cantidad de dinero por un jugador. Esto es como, no me acuerdo si fue Bo Jackson o Herschel Walker en este cambio de ¿cómo se llama? De Dallas hacia Minnesota hace 25 años, que fue un fracaso. Minnesota dio muchas picks, muchos jugadores para un jugador que ya está lesionado. Digo, no es el caso de Neymar. Sin embargo, Neymar no es Messi. Digo, yo creo que alguien en su sano juicio, pagaría esa cantidad de dinero por Ronaldo o por Messi. pero no por Neymar. No sé qué opinas, Iván. Sí, bueno, es que es así, eso yo no puedo entender eso, esos cambios y esos precios, ¿sabes? Y eso no lo puedo entender, porque vamos a estar claro, el caso de Neymar, o sea, yo creo que el Barcelona no necesita, o sea, tiene demasiados delanteros. Y bueno, ellos están como en el béisbol, pues. Ellos están en posibilidad de ofrecer. Y con ese dinero que tomen, pues bueno, ellos van a poder, obviamente, conseguir un jugador en el mercado que de repente les haga más falta que un delantero, teniendo a Messi y teniendo a Luis Suárez ahí como punta de lanza. Entonces, bueno, mira, son cosas que se plantean, pero creo que es mucho dinero y creo que están exagerando un poquito con la figura de Neymar. Yo creo que mucho mediático. Mira, y hay otra cosa, ¿no? Que no se ha hablado mucho. Bartomeu, el presidente, lo dijo, pero no le han parado mucho a eso, ¿no? Que en la UEFA hay una normativa que se llama el Fair Play Financiero. Entonces, el Fair Play Financiero, lo que es, para resumírselo, es de que tú no puedes superar X cantidad de deuda, ¿ok? Para tú estar adquiriendo jugadores. Tú tienes que pagar máximo una cierta cantidad más de lo que ganaste el año anterior. ¿Ok? Entonces, lo máximo que está permitido para esta temporada, para la 2017-2018, son 30 millones de euros. ¿Ok? Que lo puede pagar el equipo. Entonces, en el caso de que el Paris Saint-Germain quisiera pagar esa cantidad, pues quisiera pagar la cláusula de Neymar, tendría que pedir autorización de la UEFA porque van a hacer un aumento de capital. O sea, tiene que venir el propietario del equipo, que bueno, tiene el dinero, porque el propietario es un jeque de esto, de un país petrolero que tiene todo el dinero del mundo. Pero si el propietario invierte dinero y lo muestra a través de un acuerdo de patrocinio, la UEFA puede dar el permiso, pero no es una cosa así de que yo llego con el cheque, como habían dicho en la prensa de Madrid, ¿no? Primero tiene que justificarlo, tiene que venir, bueno, mira, yo voy a hacer un aumento de capital, este dinero no está viniendo de ningún banco, no es un préstamo que estamos pidiendo, es el socio y es el patrocinante que está viniendo con el dinero, entonces dame la autorización. Y en ese caso puede superar el fair play financiero, porque si no, el límite son, como dije, 30 millones de euros en este ejercicio. Y entonces, bueno, eso lo hacen justamente para evitar este tipo de cosas, que equipos que tienen mucho músculo financiero por el lado de los no por el lado de las operaciones del equipo, sino por el lado de los propietarios, pues entonces estén perjudicando los equipos que tienen menos dinero, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la situación, es enredado, todavía yo creo que no se ha dicho la última palabra, pero bueno, repito, si se da esta transferencia, que no sería una transferencia, sería una compra hostil, sería la transacción más elevada en la historia del fútbol europeo y del fútbol mundial. Y que no vale la pena. Bueno. Sí, de paz. Sí. Sí. Muy bien. Venga, no sé qué más quieran platicar. Ah, bueno, yo quería hacer mención, como yo les había dicho al comienzo del podcast, que bueno, el día domingo se culminó, finalizó pues el Tour de France, ¿ok? En el ciclismo es la prueba más importante de esta categoría, o sea, de esta disciplina, mejor dicho, ¿ok? Y bueno, es muy muy muy prestigiosa, por encima está, yo diría que está por encima de lo que es el Giro de Italia, que también es otra prueba pues muy importante, pero digamos que el Tour de France es la creme de la creme de esta disciplina. Y bueno, aquí pues el triunfo fue para Chris Froome, okay, que sigue ganando su historia después de haber ganado su cuarto Tour de Francia, lo que le convierte en el único corredor en toda la historia de esta centenaria carrera que cuenta con este número de triunfos en París. Este ciclista británico volvió a ser el corredor más completo del pelotón, defendiéndose en todos los terrenos. y esta fue una edición, okay, donde la ha tenido más difícil, ya que tuvo que pues bueno, luchar contra ciclistas de gran categoría. Como nota interesante, bueno, aquí en el podium está el colombiano Rigoberto Urán, que bueno, también corriendo para el equipo Sky, hizo un tremendo papel. Bueno, que eso, por supuesto, para todos los colombianos es muy satisfactorio, pues tener otra figura de renombre en un deporte como el ciclismo, donde ya han tenido otros corredores importantes, como el caso de Nairo Quintana, que por cierto llegó muy desgastado del Giro de Italia, y bueno, aquí no tuvo gran protagonista. Aparte de haber ganado el Tour de France, el equipo Sky, donde corre también Chris Froome, también fue el mejor, se llevaron el premio por equipos, okay, como el mejor de todo el certamen. Y bueno, prácticamente arrasaron con todo. Okay, entonces, bueno, quería hacer mención a esto porque, como les decía, bueno, yo no soy muy seguidor de ciclismo, pero cuando viene el Tour de France siempre me gusta saber pues cómo van las posiciones, sobre todo que aquí corren muchos ciclistas latinoamericanos, o sea, hay colombianos, hasta han corrido venezolanos, en algún momento también han corrido, mexicanos, y bueno, es bueno siempre hacer mención a este tipo de eventos tan importantes como lo es el Tour de France. Así que bueno, felicidades para Chris Froome, el británico, y bueno, ya será para el año que viene. Está bien. ¿Algo que quieras preguntar de esto, Ángel? Yo cuando veo así algunos pedacitos del Tour de Francia, más que nada lo hago para ver los paisajes, que son muy bonitos. Ah, claro. Sí, es cierto. O sea, la verdad que es espectacular todas esas tomas y esos parajes son de verdad, pues de verdad que son muy bonitos. Bueno, yo por mi parte pues no tengo más noticias, Roberto. Bueno, te cedo la palabra para que hagamos un segundo bloque con lo que es la NFL, y lo que íbamos a hablar sobre la categoría de la NFC Sur, que bueno, ya la semana pasada hicimos un recuento de la hablamos de la AFC Norte, ¿no? Así es, no, hablamos okay. De la AFC Este con Patriotas y Miami y Dolphins y Jets, sí. Okay, pero venga, perfecto. Muy bien, pues vámonos a un corte y ahorita regresamos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Pues muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Rincón, y previo a que iniciemos con el análisis de jugadores que para el fantasy de la división del sur de la nacional, les quiero platicar algo. Hubo una página en Facebook que sacó una infografía de México, especialmente de la NFL, con datos muy interesantes que nada más quisiera platicar brevemente para que vean cómo es popular en México la NFL. El primer equipo que es más popular en la NFL en México es Steelers, luego le sigue Dallas, luego Patriotas y de ahí se va con San Francisco, Baltimore, Green Bay, Buffalo, Miami, Denver y finalizamos con Raiders de Oakland. ¿Sí? Okay, los hombres son los más seguidores de la NFL que las mujeres, ¿sí? Los que son más seguidores tienen 35 años o menos. Cada estado tiene su propia equipo fanático y ahí les va unos datos súper interesantes. De cada 100 fans de la NFL, 58 le van a algún equipo de la americana y 42 a un equipo de la nacional. Mucho porque dentro de la americana está Patriotas, que ha ganado 6 Super Bowls en 17 años. Están los Steelers, están Colts, está Denver, está Miami, etcétera. Entonces, lo que les quería decir es que esto está muy interesante porque no nada más es en grandes ciudades o en grandes estados, sino también en poblaciones pequeñas. Y es muy interesante porque pues México, siendo un país tan grande, pues tiene una afición tan vasta y tan padre, ¿no? Que no sé si sea lo mismo en Venezuela. No sé qué opinan ustedes. Lo que pasa es que aquí no hay muchos seguidores de fútbol americano. Conozco muy pocos, de verdad. Muy pocos. Y aquí más que todo el béisbol es el deporte que más tiene seguidores y fans. Porque el fútbol prácticamente, yo diría que de 10 años para acá es que Venezuela ha hecho algo en fútbol, ¿no? Pero de la NFL realmente. Pero hay mucho seguidor del fútbol europeo. Acuérdate que por lo de las colonias, hay mucha tradición de seguir el fútbol español, el fútbol italiano. Hay muchos seguidores de por ejemplo de la Juventus, del Real Madrid, del Barça. A nivel de equipo, ¿no? Y a nivel de selecciones hay una situación de que cada 4 años, cuando hay el Mundial de Fútbol, se crea una afición que, bueno, empieza con el Mundial y termina con el Mundial, que tú ves todo el mundo que anda en los carros con una banderita de algún equipo, bien sea Argentina, bien sea Brasil, bien sea Alemania, Italia, y por supuesto Venezuela, pero lo que pasa es que Venezuela nunca ha ido a un Mundial. Pero entonces ahí está esa circunstancia. El fanatismo por el fútbol tiene unos picos, que es cada 4 años. Y el resto del tiempo, pues, es la gente siguiendo a los equipos como hacemos nosotros. Pues que tú sigues al Real Madrid, yo sigo al Barça. Hay otros por ahí que siguen al Bayern, otros siguen al Chelsea, otros siguen a la Juventus. Eso es lo que hay en nuestro país. Pero en nuestro país realmente hay más afición, yo creo, por el básquet que por el mismo fútbol. Wow. Sí, hay mucha afición por el básquet. Hay una liga de básquet que moviliza mucho dinero y moviliza mucho y los partidos siempre están llenos, sobre todo en ciudades como Caracas, como Puerto La Cruz, que son los que han estado ganando campeonatos recientemente. Pues entonces hay mucha afición en el baloncesto, y la NBA pues la sigue mucha gente. Yo creo que bueno, sí, la NFL está a años luz de cualquiera de estos deportes. Okay, pues sí, es como que aquel deporte que es muy aficionado, que es muy especialista, por ejemplo, el fútbol americano, pues sí es muy seguido en Estados Unidos, obviamente, en Canadá, más en México, ahorita en Inglaterra, pero en otros países, probablemente en Argentina o en Zimbabue o en Dinamarca, no lo sea. Pero bueno. Sí. Pero bueno, muy bien. Pues ahora vamos a iniciar con el análisis de jugadores del Fantasy que ustedes deben de tomar de los equipos de la División del Sur de la NFC. Y va de esta manera. Primero vamos a iniciar, señores, con el quarterback, Matt Ice Ryan, que desde la temporada 2008 viene jugando con Atlanta. Es el único equipo con el que tiene. Es un jugadorazo, yo lo idolatro, realmente es de estos jugadores que juega padrísimo el fútbol americano. El sobrenombre o el apodo que tiene, o el mote, como le digan, es porque Ice, es porque es un jugador frío. Puede tener el jugador al defensivo aquí respirándole en el cuello y no va a lanzar el balón como otros tantos quarterbacks, Tony Romo, hacían, ¿no? Pueden verlo de esta manera. Él, como tal, el año pasado tuvo casi 5,000 yardas, 4,944 yardas, 38 touchdowns y 7 intercepciones. Aunque sí le pegaron mucho, tuvo 37 capturas, tuvo un rate muy bueno y la verdad, pues lanzó mucho, ¿no? Y además, para que se vea la consistencia, solamente desde el 2008 hasta la temporada pasada, solamente ha faltado 2 partidos. En la temporada del 2009 solamente jugó 14 partidos. Todos los demás, la primera y todos los demás, han jugado 16 partidos. Entonces, definitivamente, Matt Ryan es un jugador que deben de tomar, porque además, ya que los llevó al Super Bowl el año pasado, pues lo que hicieron fue pues seguir consintiendo a este jugador porque se quieren volver otra vez a colar dentro del Super Bowl, ¿no? Si vemos la parte de su quarterback reserva, podemos ver que es Matt Schaub, y es muy chistoso con Matt Schaub, porque Matt Schaub era el quarterback suplente de Michael Vick cuando estaba en Atlanta. Cuando Michael Vick lo castigan mandándolo a la cárcel, él no iba a ser el titular porque consiguió un trabajo con Houston y se fue a Houston. Y Matt Schaub desde el 2004 es un quarterback que ha estado en diferentes equipos. Lo menciono porque Matt Schaub durante mucho tiempo fue el quarterback de Houston y tenía muy buenos números, excedía las 4,000 yardas. Pero pues desde que perdió el trabajo como titular ha estado como suplente y volvió a caer con Atlanta, ¿no? Si vemos por la parte ofensiva, tenemos a un gran corredor, que creo que Ángel lo tenía el año pasado, que era Devonta Freeman, que esta sería su cuarta temporada y el año pasado hizo realmente muchísimos puntos a nivel fantasy. 1,079 yardas, 11 touchdowns, 482 yardas en recepción y 2 touchdowns. Definitivamente Devonta Freeman es un gran corredor, es importante tomarlo. Y leí hoy una noticia que el dueño les dio una amenaza, el dueño de los Atlanta Falcons le dio una amenaza a su administración. Le dijo, yo quiero que Devonta Freeman tenga un supercontrato para el jueves. Entonces, lo están consintiendo, obviamente. De hecho, lo tengo en mis picks, lo tengo anotado en mis picks para este año. Ah, entonces te hago un trade. Te doy a Freddie Freeman por él. Ok. Muy bien. Ok. Excelente. Venga. Realmente ahí no se quedan las armas super ofensivas que tiene Atlanta. El mejor, uno de los mejores receptores de la liga es Julio Jones. Y prueba de eso. Señor. ¿Perdón? Ese era de mi equipo el año pasado. Ah, ok. Ok, pues un gran pick. Y lo voy a volver a ganar. Ok, pues un gran pick, Ángel. El año pasado Julio Jones hizo 1,409 yardas. Solamente hizo 6 touchdowns, discúlpame. No tuvo ninguna corrida. Sin embargo, es muy bueno porque, por ejemplo, la recepción más larga que tuvo fue 75 yardas para un touchdown. Entonces, en la quiniela que estamos, pues además agregan puntos a esto. Entonces, definitivamente Julio Jones es un receptor a tomar. Inclusive, el año pasado en el Super Bowl parecía que Julio Jones se iba a ir al MVP. Debido a que perdieron, no fue así. Otro gran receptor que tiene Atlanta, no del nivel de Julio Jones, pero bueno, es Mohamed Sanu, que jugó muchos años con Cincinnati. El año pasado tuvo 653 yardas con 4 touchdowns. Y es bueno porque en el sentido, no es de que haya llegado a 1,000 yardas, sin embargo, pues Mohamed Sanu es muy bueno para jugadas donde requieras hacer un tercera y dos, un cuarta y tres, o sea, jugadas rápidas, Mohamed Sanu es bueno como tal. Ahora, si pasamos por la parte... una pregunta. Dime. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Estoy viendo aquí los números del año pasado de Matt Ryan, y me sale que él fue el quarterback líder en él fue el segundo en yardas porque Drew Brees tuvo más yardas que él. Pero el promedio de las yardas, aquí me da que es 9.3. Me imagino que es 9.3 por cada vez que lanza el balón, ¿verdad? 9.3 yardas. Sí, pero recordemos entonces, que se contabiliza de esta manera. Lanza el pase, lo atrapa el receptor y las yardas adicionales que el receptor haga después de la recepción es el total. Entonces es tanto el número de yardas que da el balón en el aire más el número de yardas que el receptor hace adicionales. Entonces ese 9.3 es el promedio de eso. Ah, porque la duda mía está en lo siguiente, que yo estoy sacando la cuenta y no me da, porque yo divido 4.944 yardas que lanzó entre 373 pases que completó y me da 13.2 y aquí da 9.3. Entonces yo creo que es que están dividiendo entre los pases completados, sino entre los pases totales, que eso incluye las intercepciones y los pases incompletos y todo eso, ¿no? ¿Eso debería ser así o no? Yo digo también que sí, igual que tú, porque... Bueno, o sea, si yo divido las yardas entre los pases completos, me da 13.2 de promedio. En cambio aquí ponen 9.3, que es el resultado de dividir las yardas entre los pases intentados. Mira, y no me parece correcto, ¿no? Lo que voy a hacer es voy a averiguar esto y te voy a contestar. Según yo, era así, porque siempre se maneja, siempre se ha manejado así. Sin embargo, déjame averiguar y te respondo de la manera correcta. Muy bien. Pues el kicker es Matt Bryan. Matt Bryan es un kicker que desde el 2002 ha jugado. Ha estado en 1, 2, 3, 4, 5 equipos y los últimos 7 años ha estado en Atlanta. Es un kicker muy confiable. El año pasado hizo el 91.9% de sus patadas, lo metió. Tiene una buena pierna, o sea, para tener 42 años, el año pasado el gol de campo más largo fue de 59 yardas. Entonces, yo no digo que sea el mejor. Sin embargo, con la parte ofensiva que tiene Atlanta, si no llegaran a fructificar, tomar a Matt Ryan sería una buena opción. En el entendido de que si Atlanta no llega a la yarda 20, pues van a patear y es por ahí por donde lo van a hacer. ¿Sí? Ahora, si pasamos por la parte de defensivos, Atlanta tiene una muy buena defensiva, que fue comida el año pasado, ¿sí? Sin embargo, les puedo decir que, por ejemplo, Ricardo Allen, que es un full safety, el año pasado tuvo 3 pases defendidos, 2 intercepciones y 0 fumbles. Como tal, también existe un muy buen cornerback en el nombre de Desmond Trufant. Desmond, el año pasado tuvo 2 capturas, 4 pases defendidos y 1 intercepción y 2 fumbles. Y tuvo... ¿Qué me dice de Robert Alford? También hizo una intercepción importante en el Super Bowl también. También es tremendo cornerback. Entonces también lo incluimos dentro. Aquí la cosa, lo que tiene muy bueno Atlanta es la versatilidad que tiene tanto su equipo de primer nivel como el reserva, y entonces los van cambiando, y tiene, para mí tiene una muy buena secundaria. Entonces, pero obviamente tomarlo. Si ¿Quién es el coordinador defensivo de este equipo, por cierto? ¿Te acuerdas? No. Bueno, no importa. Otra lo después, después lo vemos, ok. Este es que el coach, ojalá lo hayan votado, porque el coach fue el que votó el Super Bowl el año pasado. Pues sí, pero esto es lo mismo que vimos hace 3 años, cuando, ¿cómo se llama? El head coach de Seattle, que lanzó el pase cuando debió haber lanzado... La corrida. Carrell es un comediante. Pete Carroll, pues ahí sigue. Porque, o sea, no puedes correr a tu head coach cuando te llevó al equipo al Super Bowl. O sea, por ahí no va. ¿Sí? Pero bueno, si vemos en la parte defensiva, tenemos un defensive end en el nombre de Adrian Claiborne. El año pasado hizo 4 capturas y media. También tenemos otros defensivos. Por ejemplo, uno a anotar es Courtney Upshaw, un defensive end de igual manera. Jack Crawford, un defensive end, tuvo 3 capturas y media. 6 intercepciones. Y entonces aquí no tenemos un gran defensive end, o no tenemos una gran defensiva, no tenemos una gran defensiva que haga muchas capturas. Sin embargo, el peso recae en la secundaria, es por eso que va por ahí, ¿no? Y ahora, por Atlanta, ¿tienen alguna duda? No, están más claros que el agua, que es un equipo muy completo y que va a ser seguramente un contendor también para este año. Así es, así es. Ahora, si pasamos por la parte de Santos, pues bueno, obviamente el quarterback indiscutible, sin ninguna manera, es Drew Brees. Drew Brees es un totalmente referente. Estuvo 5 años en San Diego, y desde el 2006 está con Nueva Orleans. Los llevó a un Super Bowl y lo ganó. Y es al día de hoy que me como mis palabras, que yo decía en algunas ocasiones, no, Drew Brees, no, y esto que el otro. Drew Brees sigue produciendo. El año pasado hizo 5.208 yardas, 37 touchdowns, 15 intercepciones. No le pegaron mucho. Lo capturaron 27 veces atrás. Sin embargo, es un total referente. Y además, déjeme decirles que él es pequeño. Él mide es pequeño. 82. Sí, es muy pequeño. Sí, sí, sí. Mira, y esos 5.000, esos 5.208 fueron líder de toda la liga. Sí, totalmente. Lo que lo hace muy muy letal. Y es algo que yo no sé cuándo se vaya a retirar Drew Brees, sin embargo, wow. O sea, estoy muy impresionado por él, porque las cosas que sigue haciendo es, no importando, ahí les va, no importando el ¿cómo se llama? El equipo que tenga, no importando si los receptores son buenos, malos, si la línea es buena, mala, él sigue haciendo las cosas como pocos. Entonces, sí puedo decir que es wow, y yo creo que sí, definitivamente Drew Brees sí hay que tomarlo. Lo único es que tiene 17 años. No sé si todavía siga con ese mismo empuje o no que otros años. Pero bueno, habrá que ver. Ahora, por la parte de running back, pues realmente hay dos. El que ha venido trabajando desde siempre con Santos de Nueva Orleans es Mark Ingram. El año pasado hizo 1,043 yardas, 6 touchdowns terrestres, 319 yardas aéreas, 4 touchdowns terrestres. Este lo que hizo fue ser la válvula de escape de Drew Brees y hacer muchas yardas, la verdad, porque en sus años anteriores nunca había llegado a 1,000 yardas. Sin embargo, este año va a tener que compartir las labores con Adrian Peterson. Adrian Peterson, gran jugador. ¿Mande? Ajá. Ah, gran jugador que ha tenido muchos problemas, tanto extradeportivos como también de igual manera de lesiones. El año pasado jugó en 3 partidos, solo hizo 72 yardas y 0 touchdowns. Y qué recordar de cuando le dieron, por ejemplo, en el 2011 le dieron un contrato por 7 años, 96 millones de dólares, e hizo ese año, en el 2012, 2,097 yardas, 12 touchdowns. O sea, Adrian Peterson, cuando quiere, puede ser el mejor corredor de la liga. El problema que tiene Adrian Peterson es que, pues con todo esto, cuando lo corta Minnesota, dice, no, pues me voy con cualquier equipo, voy a pedir mucho, y nadie le quiso pagar. Obviamente tiene más de 30 años, tiene 32. En el 2015 hizo buenas, hizo 1,485 yardas con 12 touchdowns. Sin embargo, no fue así en el 2016. Por eso los equipos están reticentes de darle un buen contrato. El último equipo al que fue Nueva Orleans. Y ellos le dijeron, sí, te doy el contrato. No fue lo que él quería. Sin embargo, pues ahí está. Entonces, entre Ingram y Peterson van a tener un ataque que no sé si sea del calibre que tenía Adrian Peterson hace unos años. ¿Sí? Bueno, pero siempre será una ayuda, por supuesto. Sí, siempre será una ayuda, sin embargo, pues, habrá que ver. O sea, porque tú no puedes tener dos running backs y aspirar que los dos hagan más de 1,000 yardas. Uno va a ser el no puedo decirles que el suplente, sino alguno va a ser el ¿cómo se llama? El que haga menos yardas. Uh-huh. ¿Sí? Ahora. Ala cerrada. Sí. O tight end. Sí. Tight end, yo elegí el mejor tight end que tiene Santos en la figura de Kobe Fleener, que el año pasado estuvo con ellos. Hizo 631 yardas con tres touchdowns. Tuvo un acarreo por 2 yardas, que fue touchdown de igual manera. Pero recordemos que no importa si le pones a Iván López Arde a Drew Brees. O sea, Iván López Arde iba a tener muchísimas yardas. ¿Por qué? Porque Drew Brees es un sobrenatural. O sea, yo no visualizo a un receptor de Santos que no haga yardas y no haga touchdowns con Drew Brees al lado, o sea, comandando. Entonces, para mí sí, Kobe Fleener sería. Ahora, por la parte del kicker, su kicker, que era un rookie el año pasado, es Will Lutz. Y Will Lutz hizo buen trabajo, o sea, pero hizo el 82.4% de los goles de campo que metió. No es bueno. O sea, tú necesitas tener a alguien de calibre que esté arriba del 85%. 90 es maravilloso. 82, como que le hace falta. Entonces, no es un kicker que yo tomaría. Ahora, por la parte de receptores, le acaba de llegar como agente libre un receptor que ha estado en 3 equipos. En Miami, en San Francisco, en 4, en Carolina y en Arizona. Hablo de Ted Ginn. Ted Ginn, que fue el primer pick del 2007 para Miami y que dejó mucho que desear. Lo que tiene Ted Ginn es que, aunque ya tiene 32 años, corre rapidísimo. Esa es la ventaja de él. No es de que al momento que tome el balón se vuelve rápido. Es que corre rutas muy buenas, muy complejas, y es donde se tienen que imprimir velocidad. Y entonces eso le ayudó el año pasado a Ted Ginn, que tuvo 752 yardas, 4 touchdowns, y donde su carrera más larga fue de 88 yardas con un touchdown. Entonces, Ted Ginn es bueno, además de que tiene esta característica de que lo utilizan mucho en jugadas sorpresa y también de igual manera en corridas, ¿no? Corridas normalmente en la zona roja. Entonces, Ted Ginn es un buen jugador que si se les topa en las últimas rondas, tómelo. Un buen receptor que el año pasado... ¿Cuál? Está Michael Thomas también, ¿no? Thomas. Este es el que voy a hablar, de Michael Thomas. El año pasado fue rookie. Okay. El año pasado hizo 1137 yardas con 9 touchdowns. Este fue el... No fue el receptor número uno de Santos, porque el receptor número uno fue Brandon Cooks, que se fue a Patriotas. Ese sí fue el receptor número uno. Sin embargo, 1137 yardas, es un excelente número de un rookie, y en especial, reitero, hecho por Drew Brees. Y sería eso, básicamente. Hay un jugador que no ha jugado nunca, bueno, más bien, fue reserva en Jacksonville, se llama Rashad Lawrence, que se lo trajeron. Jugó el 2015, ninguna yarda hizo, no estuvo en el 2016 en Jacksonville, y lo trajeron. Y lo menciono, no digo para que le pongan un ojo, sino cómo es que Santos no tiene un... se le va a Brandon Cooks, y entonces no saben qué hacer, y entonces se traen a este maestro, entonces porque pues es un equipo que... a mi juicio, va a tener marca perdedora. Entonces, pues son de estas cosas raras, ¿no? Pero bueno, ¿continúo o quién platicar de Santos? Bueno, estoy bien. Una pregunta, que yo, por ejemplo, el año pasado agarré a Drew Brees y me dio buen resultado. ¿Tú crees que por el hecho de tener ahora dos corredores que van a compartir, pues, entre Peterson y... ¿cómo se llama el otro corredor? Mark Ingram. Entre Peterson e Ingram. ¿Tú crees que eso de alguna manera le influya a Drew Brees de que haga más juego de carrera y menos pases? Porque eso le golpearía en lo que es el fantasy. Mira, Drew Brees es un jugadorazo. Un jugadorazo. Reitero. Yo tengo miedo. Cuando te oigo así, eso me da un miedo. Perdóname, pero en descargo de Roberto, déjame decirte que tenía razón cuando decía lo de Fitzgerald. Lo que pasa es que tuvo un año malo. Eso me pasa, un año malo lo tiene cualquiera. Sí. Así que. Pero Drew Brees es un jugadorazo, la verdad. Mira. Decía jugadorazazazo. Sigue. Ya no le quiero. Estoy chingando, sigue. No, sí, y me chingaste, cabrón, ¿eh? O sea, mira, nada más respondo a tu pregunta, Ángel. Drew Brees, no necesitas darle buenos receptores. Dale receptores y él va a hacer magia. Entonces, yo sí tomaría a Drew Brees. Probablemente no lo tomaría en la primera ronda, a lo mejor en la tercera si estuviera disponible. O en la segunda misma, yo me iría por un Aaron Rodgers antes, un Tom Brady, un Roethlisberger, un Matt Ryan. O sea, hay suficiente. Pero de que va a ser puntos, va a ser muchos puntos. Y si ves el ratio que tiene Drew Brees de touchdowns con intercepciones, es muy bueno. Y quiero que veas esto. Esto es muy importante. Drew Brees mide 1.82. Y sus linieros ofensivos miden más de 1.95. Y aún así... coloca el balón donde lo tiene que colocar. Entonces, por eso, definitivamente, Drew Brees sí es alguien que debe de ser tomado, forzosamente. ¿Sí? ¿Contesté tu pregunta con esto? Sí, gracias. Nada. Muy bien. Pues vamos a pasar a Carolina. Carolina, como tal, pues tiene a Cam Newton, obviamente... Cam Newton, la primera selección de su draft en el 2011. Cam Newton es un jugador multifacético, porque no es un jugador que haga más de 4.000 yardas. Por ejemplo, el año pasado hizo 3.509 yardas con 19 touchdowns y 14 intercepciones. Lo que tiene es que corre, y entonces corre más de 300 o 500 yardas. Y debido a que hace eso, es un jugador en el que, por la parte ofensiva, sus linieros no saben si van a correr o lanzar. Y los defensivos tampoco saben lo mismo. Entonces, para mí Cam Newton es un buen quarterback a secas. Me acuerdo que Iván, creo que en el 2012 lo tomó, o en el 2011, no me acuerdo, esto en el 2011 no, 2012 lo tomó, y estaba súper fascinado porque le hizo muchos puntos. Entonces, para mí Cam Newton es un buen quarterback, sin embargo viene de una operación. Y ahorita todavía no saben si va a jugar los primeros partidos de la temporada regular. Entonces, yo lo pondría como un quarterback reserva, más que alguien que pueda hacer puntos como otro quarterback, ¿no? Si vemos al corredor, tenemos a Jonathan Stewart, que hizo el año pasado 824 yardas. Estoy viendo otra cosa. Tuvo 9 touchdowns, 60 yardas de recepción con 0 touchdowns. Es un buen corredor, es un corredor que les va a dar puntos. Sin embargo, es un corredor que, si Cam Newton no está disponible, lo van a usar mucho. Y por la edad que tiene y por la tendencia a lesionarse, porque les puedo decir que no ha tenido una temporada de 16 partidos jugados como titular, entonces lo van a lesionar. Yo no lo tomaría, a menos que ya no tuvieran a nadie, sería agarrar a este maestro. ¿Sí? Sí. Por la parte de tight end, tenemos uno de los mejores tight ends que ha tenido esta liga, en el nombre de Greg Olsen, que venía de Chicago. Greg Olsen, sin duda. Sí, Greg Olsen es letal. Sus 6'5", sus 6'5" son 1.97. O sea, el tipo mide 1.97. Y entonces lo que le ha permitido es de que desde que llegó con Carolina ha tenido una muy buena producción. Las últimas 3 temporadas ha tenido más de 1.000 yardas, aunque no ha sido bueno el número de touchdowns. El año pasado tuvo 1.073 yardas con 3 touchdowns. Es un tight end que no bloquea, eso es importante. Entonces no ayuda al corredor, sin embargo es la válvula de escape de Cam Newton. Entonces este sí es un muy buen tight end. Buen pick. ¿Mande? Buen pick. Sí, muy buen pick, y que tiene la capacidad de mantenerse sano. Las últimas 5 temporadas ha jugado todos los partidos. Entonces tiene esa resistencia que es muy importante que la tenga, ¿no? Pero bueno, como tal, ahora si pasamos al cuerpo de receptores, pues tenemos a la figura que es Kelvin Benjamin. Kelvin Benjamin, pues desde que salió en su primera temporada, que fue hace 2, ha tenido pues buenos números. El año pasado no llegó a 1.000 yardas, sin embargo llegó a 941 yardas con 7 touchdowns. Jugó en 13 de los 16 partidos, bueno, más bien inició en 13 de los 16 partidos, y es muy bueno, tiene manos muy seguras, tiene solamente 2 fumbles y 2 fumbles perdidos en su carrera. Que normalmente un receptor pues suelta el balón, sin embargo él mide 1.97, entonces es por eso que es muy fuerte, es muy rápido, es muy ágil, y este es un muy buen receptor que confío puedan tomar. Es joven y obviamente el quarterback que haya le va a lanzar directamente a Kelvin Benjamin. Y como tal, yo no veo otro receptor fuera de habrá algún otro, pero pues no veo que sea Bueno, ahora, si pasamos por la parte del ticker, tenemos al certero Graham Gano, que en algún momento fue muy bueno, sin embargo ha bajado su producción. Él está abajo del 80%, tiene 78.9% de los goles de campo. Y debería de tener mejor debido a que pues Carolina juega al nivel del mar. Entonces hay más oxígeno. Ah, no, es al revés. Me equivoqué totalmente. Olviden lo que dije. No. Mientras más arriba estás, tienes menos oxígeno. Exacto, y es ahí más donde vuelas. Se me fue por completo. Sí. Por ejemplo, en Denver cuesta mucho porque es muy alto. Hay menos oxígeno, entonces te cuesta para correr porque hace mucho esfuerzo. Así es. Sí, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar, y el año pasado el juego entre Houston y Raiders, el balón lo llevaban hasta las gradas. Entonces, sí, me equivoqué yo, perdón, no debe de ser. Sin embargo, pues Graham Gano no es tan certero con ese 78.9, entonces yo no lo tomaría. Ahora, por la parte de la defensiva, pues obviamente el baluarte de la defensiva, jugador del cual está súper enamorado Iván, Luke Kuechly, que al día de hoy no sabemos bien cómo se pronuncia. Venga, Iván está enamorado de él, como de Gronkowski, de Brady, y de todos. Sin embargo, aunque es un jugador muy bueno, véanlo. Tuvo solamente el año pasado 2 capturas, o sea, tuvo una concusión que le movió por 3 partidos o más. Tuvo 6 pases defendidos, 1 intercepción. Sin embargo, tuvo 102 tacleadas en 10 partidos. Se pudo haber aventado 160 si hubiera seguido con ese promedio. Es un excelente jugador que ve muy bien a los quarterbacks, que analiza muy bien al quarterback, que ve los ojos, que pronostica, que se adelanta, tiene una velocidad impresionante. Me acuerdo mucho que cuando le dieron ese gran contrato hace unos años, él decía: no, ¿saben qué? A mí todo lo que me hace esto, pero nada más dame para pagar cablevisión, mi gasolina y que pueda salir con mi novia. ¡Wow! O sea, estos jugadores raros que hay en la NFL, sin embargo, muy bueno. Entonces, Luke Kuechly es un buen middle linebacker, sin embargo, la producción en puntos no es buena. Solamente 2 capturas y un pase interceptado y un fumble. Pero en cuestión de tacleadas, si el fantasy lo da, tomarlo, ¿no? Un cornerback, el mejor para mí es Darry Worley. Tuvo 1 captura, 9 pases defendidos, 1 intercepción por 22 yardas. Es un jugador que obviamente es un cornerback bueno, que cubre a los mejores receptores rivales. Entonces, para mí es un cornerback que sí podrían llegar a tomar. Y en especial, si Cam Newton no juega o se queda lesionado, hay 2 cornerbacks reservas. Uno es Derek Anderson, que antes jugaba para Cleveland y luego jugó para Dallas. Entonces yo creo que la defensiva de Panthers va a estar mucho dentro. Pero bueno, si pasamos a un defensive end, Charles Johnson, el año pasado tuvo 4 capturas, solamente 2 pases defendidos. Es el mejor defensive end. Aunque hay una gran duda. Julius Peppers, Julius Peppers jugó muchísimos años en Carolina, luego se fue a Chicago, luego se fue a Green Bay y ahora vuelve otra vez a jugar con Carolina. Para mí, no sé si sea el mejor defensive end, aunque ha tenido buenos números. El año pasado hizo 7 capturas y media, 3 pases defendidos. Y la última vez que hizo poco fue en el 2007 con Carolina, 2 capturas y media. El único problema que yo le veo es que ya está muy, muy, muy viejo. Viene jugando desde el 2002. Tiene 37 años. No creo que esté todo el tiempo en el terreno. Entonces, para mí Charles Johnson por eso se me hace mejor, porque creo que va a estar más tiempo dentro, lo que no va a ser con Julius Peppers, ¿sí? Y eso sería por Carolina. ¿Puedo pasar con Tampa? Sí. Adelante. Ah, gracias. Pensé que se habían dormido. Pero bueno, la siguiente voy a hacer es así para que se despierten. Pero bueno. Seguramente con ese aplauso los que utilizan o escuchamos el podcast con audífonos nos vamos a quedar sordos. Pero bueno. Tampa Bay tiene al que fue el primera ronda, que es James Winston. James Winston tiene 2 años jugando, este es su tercero. El año pasado tuvo una mejoría respecto al año anterior, hizo 4.090 yardas con 28 touchdowns y 18 intercepciones, hizo 165 yardas corriendo, tuvo una mejoría, sin embargo, para mí sigue siendo no el quarterback que debieron haber tomado Tampa en la primera posición. Sin embargo, pues ahí está. No se me hace un gran quarterback, se me hace un quarterback suplente que si no tienen otra, pues que lo lleguen a tomar. Ahora, por la parte de, ¿cómo se llama? De la corrida, pues esta es como una incógnita dentro de Tampa. Aunque Tampa tiene varios corredores, tiene 5, todavía no se deciden a cuál tomar. Podría yo considerar que el mejor es Jacquizz Rodgers, que el año pasado hizo 560 yardas con dos touchdowns. ¿Sí? Él viene de Tampa, porque por ejemplo, Charles Sims tuvo 149 yardas. Blake Sims tuvo, es rookie. Y Russell Hasbro, nada, tampoco jugó el año pasado. Entonces, no le veo un gran ataque por la parte de corrida. Por la parte de tight end, está realmente difícil, porque realmente no tienen un gran tight end. Para mí es mejor, ¿mandé? No tienen tight end bueno. Sí, O.J. Howard, pero no me dice nada. No, él es un rookie, pero mira, Luke Stoker, que es el mejor, entre comillas, el año pasado tuvo 23 yardas. O sea, usaron más para bloquear que para otra cosa. Entonces, ese es el problema. Pero, ahí les va. El ataque ofensivo que ya tiene este año Tampa, ya mejoró bastante. El año pasado solamente tenían a Mike Evans. Sí, tenían otros receptores. Sin embargo, pues con la entrada de Sean Jackson. Exacto. Uh-huh. Mike Evans, mis respetos. Lo he tenido, creo que, no me acuerdo si el año pasado lo tuve o hace 2. ¡Wow! El año pasado hizo 1.321 yardas con 12 touchdowns. Ese es un excelente ratio entre yardas y touchdowns. Mike Evans debe ser definitivamente alguien que deben de tomar. Si no es en la primera ronda, obviamente es muy agresivo, tomarlo en la segunda. O sea, deben de, porque Mike Evans es el preferido de James Winston. Inclusive cuando James Winston no estaba hace 3 años, Mike Evans en su temporada de rookie hizo 1.051 yardas con 12 touchdowns. O sea, es un tipo productivo que si le lanzas, o sea, que si lo toman, les va a hacer puntos. Y en esta liga, o en el fantasy, donde más yardas y más puntos hacen, más yardas y más touchdowns hacen más puntos. Ahora, la incógnita es de Sean Jackson. Lo platicamos hace unas semanas. El coordinador ofensivo o el coach de receptores dijo que de Sean Jackson aquí tenía que hacer puntos, tenía que hacer yardas. Y DeSean Jackson, cuando estuvo con Filadelfia, pues tenía buenas temporadas y malas también. Y con Washington, las últimas tres, tuvo dos de más de 1,000 yardas y una con 528. El problema de DeSean Jackson no radica en el número de yardas o en la producción de touchdowns, radica en que es una diva. El problema de DeSean Jackson es que genera problemas dentro del vestidor. El problema de DeSean Jackson es de que a veces no corre las rutas que se le indican porque él considera correr otras rutas. Ese es el problema que tiene DeSean Jackson. O sea, no es un problema de calidad, es un problema de actitud. Así es, no de aptitud, de actitud. Actitud, exacto. Sí, sí, ese es un gran problema. Entonces te lo traes para que produzca y hay que ver si realmente va a producir o no. ¿Sí? Y ahora... Claro. Una pregunta, Roberto, disculpa. Dime. Bueno, que hay un corredor ahí que no mencionaste que es Doug Martin. ¿Tú crees que Doug Martin esté sano y pueda volver a, qué sé yo, a hacer más de 1,000 yardas? Ah, no lo vi. Tienes toda la razón. Vamos a analizarlo. Pues, estuvo lesionado, jugó nada más que 8 partidos el año pasado. Y con 421 yardas, sí, por eso no me di cuenta. Pues mira, fíjate cómo es Doug Martin. O sea, cuando juega 16 partidos, hace más de 1,000 yardas. Cuando juega menos de 6 partidos, hace menos de 1,000 yardas. Yo creo que aquí el problema de Doug Martin es que es de cristal. Y entonces, sí, en una posición donde le pegan todo el tiempo, donde tiene que meter el casco, donde le caen linieros de 150 kilos, yo creo que las lesiones son muy propensas. Y si de sus 5 temporadas, 3 ha tenido menos de 1,000 yardas porque ha estado lesionado, esta de aquí no podría ser diferente. O sea, a menos que estuviera sano, a menos que su línea ofensiva le abriera hoyos y no lo quemaran, sí podría llegar arriba de 1,000. Pero el factor... Pero por ejemplo, si está sano, puede ser una buena apuesta para una ronda 8, 9, 10 por ahí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a decir que tiene más de 1,000 yardas. Por ejemplo, hizo en el 2015 hizo 1,402 yardas, 6 touchdowns, 271 aéreas y un touchdown. O sea, sí, es algo que en no sé cuántas rondas sea, pero vamos a decir que son 13, como tú dices, en la séptima, octava, tomarlo. Pero aguas. Si se te lesiona y lo agarraste en una ronda alta, ya valiste. Sí, no, hay que agarrarlo bajito. Exacto. Ahora, si está disponible. Sí. Ahora vamos a pasar al punto, un punto ríspido dentro de Tampa, que es el kicker, el pateador. El año pasado, con una ronda alta, agarraron a Roberto Aguayo, que decía que fue el mejor pateador de college, que no hizo lo mismo dentro de la NFL. El año pasado solamente tuvo el 71% de sus goles de campo fueron hechos, el 94.1% fue en los puntos extra, y eso es un problema. Es por eso que se trajeron a Nick Folk, que estuvo con Dallas y luego con Jets. El año pasado Nick Folk estuvo en 87.1% de sus goles de campo realizados y tuvo un bueno con el los puntos extra, ¿no? Que fue la primera temporada que no llegó al 100%. Pero entonces, esta es una pelea. Yo, inclusive el año pasado, creo que yo no agarré a Roberto Aguayo, no lo iba a agarrar realmente. Sin embargo, los primeros 5 o 6 partidos, Tampa Bay se daba de topes contra la pared diciendo, ¿cómo es posible que hayamos desperdiciado una ronda, un pick de segunda ronda por Roberto Aguayo y esté tan mal? Entonces, por eso se trajeron a Nick Folk. ¿Para qué? Para hacerle competencia. Porque miren, es muy sencillo. Los pateadores son jugadores longevos. Jugadores que pueden jugar hasta los 40, 42 años sin ningún problema, porque ¿qué van a hacer? Nada más corren así poquito, no les pegan. Inclusive si les pegan, están penalizados por los jugadores que les pegan. Pero si ya te traes a un jugador que tiene 32 años, como es Nick Folk, para que le compita Roberto Aguayo, que tiene 23, sí es de preocuparse. Entonces, yo no tomaría a ninguno de los dos. Uh-huh. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Sí. Okay. Y bueno. Y vamos a finalizar por la parte defensiva. ¿Qué tienen? La verdad, sí tiene Tampa. Es de esas cosas raras. Sí tiene buenos jugadores, pero jugadores que deberían de estar haciendo mejores las cosas y no tanto. Pero bueno, vamos a platicar. Déjame ver, nomás voy a agregar uno más. No, por acá. Aquí, este. Muy bien. El mejor defensivo que tiene Tampa Bay es Gerald McCoy. Gerald McCoy lo que tiene es que es constante. Es un defensive tackle que el año pasado hizo 7 capturas, 5 pases defendidos, 2 fumbles. Y así su producción es muy similar. Los últimos 5 años ha tenido un promedio arriba de 8 capturas por año. Y eso le da mucho valor a Gerald McCoy, porque es un jugador constante, que a lo mejor no jugará los 16 partidos, sin embargo hace puntos frecuentes. Y en el caso de un defensivo, pues lo importante es hacer capturas. De la misma manera, existe otro defensive end que es Noah Spence. Noah Spence el año pasado hizo 5 capturas y media con 2 pases desviados y 3 fumbles. Este es otro jugador que jugando con McCoy pueden llegar a hacer muchos puntos. O sea, nada más veamos que hicieron 14 capturas entre los dos. Eso es realmente bueno. Y quisiera agregar otro jugador igual en el nombre de Robert Ayers. Robert Ayers el año pasado hizo 6.5 capturas y un pase defendido y un fumble. Estamos viendo que fuera de Mike Evans, fuera de DeSean Jackson, la defensiva de Tampa es muy buena. Entonces, estos jugadores van a ayudar definitivamente a Tampa y ustedes también, bueno, como la parte defensiva. Y solamente finalizamos, a mi juicio, con uno de los mejores cornerbacks, o más bien uno de los cornerbacks que no son tan publicitados en la liga, sin embargo es uno de los mejores. Para mí es Brent Grimes. Brent Grimes tiene 11 años en la liga, ha jugado para 3 equipos, Atlanta, Miami y Tampa, ¿sí? Pero el año pasado, nada más chequen esto, tuvo 24 pases defendidos, 24. ¿Cuántas veces le lanzaron a él? Y tuvo 24. 4 intercepciones y un touchdown y un fumble. Si van a tomar a un cornerback, así, de la nada, tomar a Brent Grimes. ¿Por qué? Porque sigue haciendo las cosas mejor. Brent Grimes lo que tiene es que tiene arriba de 12 pases desviados en su carrera, en promedio. Y como tal, tiene intercepciones constantes y tiene touchdowns. O sea, realmente Brent Grimes es este tipo de jugadores que uno normalmente no conoce. Sin embargo, están ahí presentes para poderlos tomar. Digo, él debería, es de esos cornerbacks raros que les van a hacer puntos de manera frecuente, aunque sea un pase defendido. Bueno, ahí tienes, Ángel, pues. Brent Grimes. Es más, Ángel, Brent Grimes es un jugador sasasasaso. Ya lo acabo de borrar de mi lista. Pues sí, muy buen análisis, Roberto. Muy bueno. Ahora, entonces, según tú, Tampa Bay tiene herramientas como para llegar lejos este año. Siempre y cuando la incógnita es DeSean Jackson, James Jackson. Winston. Aunque James Winston haga más de 4,000 yardas, hizo muchas intercepciones. Ok. Entonces, no lo sé, no te lo sé decir. Lo único que sí sé es que, o que confío, es que Tampa no va a quedarse en el último lugar de su división. Que ya es mucho decir, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero excelente. Bueno, pues ese fue el análisis. A ver, Iván, y para la siguiente semana, ¿qué? Ahora, de la americana, ¿qué división voy a analizar? Del oeste. West. Oakland. Oakland, Denver, Kansas City y Los Ángeles. Edge, San Diego, Los Ángeles, Chargers. ¿Ok? Va. Sí. Excelente. Y bueno, y para la semana que viene, Roberto, no lo comentamos, pero tenemos Fórmula 1 en tu país, Gran Premio de México. ¿Es la próxima semana? Sí, 29. ¿Cómo no? Yo nada más vivo para la NFL, ni me di cuenta. Bueno, ahí te la dejo, Fórmula 1. Ok. Va a estar muy interesante, ese circuito me gusta mucho, y bueno, ligando que el Checo Pérez pues en su casa tenga una presentación interesante, si no va a agarrar podio, por lo menos pues que esté animando para beneplácito de toda su fanaticada de México, porque es su país natal, y que bueno, va a estar de anfitrión este fin de semana. Claro, tiene que hacer algo muy bueno el Checo Pérez. Colarse al podio sería increíble. Sería increíble, ¿verdad que sí? Eso sería, wow, sería lo máximo. Y bueno, tiene un coche pues competitivo, y creo que las carreras son impredecibles, pero creo que él va a hacer un buen papel en su casa. Ya lo estaremos comentando la semana que viene. Va que va. Y vamos a tener el día que vamos a hacer el podcast, y lo hacemos el lunes, pues vamos a tener el cierre de los trades de ese día. Ah, importante. Aunque importante, esos trades son hasta las 12 de la noche del este, pero bueno, uno normalmente a la hora que lo estemos haciendo ya van a estar todos los trades listos. Ok, interesante. Bueno, y ese día, como es el último día del trade, te voy a hacer un trade, pero mega galáctico, el de cierre. Te lo voy a mandar a las 12 de la noche, Roberto. El último trade del año. No escuchaste mi respuesta, ¿verdad? No. Es que no hubo. Ok, muy bien. Bueno, entonces con esto creo que terminamos el programa de hoy. Por demás interesante, y bueno, no me resta más que agradecer a los dos por su presencia, por sus comentarios, y bueno, con gusto verlos la semana que viene. Va, Ángel, ¿te quieres despedir, por favor? Sí, bueno, gracias de nuevo por haberme invitado, y siempre, no me canso de decirlo, pues disfruto mucho este podcast, y que es una reunión de amigos que hacemos a través de la internet. Así es. Pues sí. Iván, muchísimas gracias por tus comentarios, por tu gran expertise. Puta, me la paso de pelos contigo. Ángel, también contigo. Aprendo un chingo. No manches, tú eres como el profesor Jirafales. Solamente que te hace falta decir el ta, ta, ta. Pero bueno, muchas gracias a nuestra audiencia. Confiamos que este podcast les haya sido desagradado, y les pedimos que la próxima semana nos busquen. Sale y bye con. Bye. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.